no quiero que digas ni una palabra. Tus labios cerrados van a ser más que suficiente. Quiero que te relajes, tu mente abra, te acerques a mí, que luego me beses lentamente. Deja que el momento fluya como las olas, que tus gemidos retumben en la casa sola. Que quieras que yo te quiera cantar muchas rolas, y que te vayas cuando florezcan las amapolas. Olé, olé, le, le, la, ay. Olé, olé, le, le, la, ay. Dice así. Olé, olé, le, le, la, ay. Olé, olé, le, le, la, la. Y dice así. Amo cuando dices mi nombre desesperada. La cama suena mientras tú casi rompes la almohada. Disfruto que seas mía aunque tu novio te llamaba, para verificar qué hacías y no contestabas. Porque no importa lo de mamá, na, na, na, na, na, na. Solo importa nuestro momento. Acércate y no pienses más, na, na, na, na, na, na. No sabes que te encanto y que yo no miento. Tu piel blanquita me incita a decirte cosas bonitas, pues tu belleza infinita ningún otra te la quita. Tú eres la rosa marchita por la que el cora palpita. Y si tú sigues a mi lado, más nada me debilita. Y me tienes mal, me tienes mal, me tienes mal, me tienes mal. No sé ni qué me está pasando, pero no voy a ver atrás. Ya comenzamos a soñar, así que mejor sigamos soñando. Y no, no, no, no, no, no. Acércate a mí, bésame sin sentir, que si sentimos vamos a morir. No puede ser así. Querernos es fingir, que nunca vamos a pasar de allí. Nunca me había sentido tan libre de compromiso, y a la vez tan atado por tus caderas al piso. No sé si es obra de tus labios o tu pelo liso. Esta cuestión que me causaste parece un hechizo. Y no me mires más, ya no me maltrates. Sal de mi mente de la forma en la que entraste. Quiero jugar contigo al igual que antes, pero siento que ahora corro el riesgo de enamorarme o enamorarte. Pues quiero confesarte que tus ojos brillantes son luces navegantes donde yo me metí, y juré no olvidarte, y por no hacerlo ahora de mi mente no puedo sacarte. Dime qué me causaste. No, no, no, no. Dime qué me causaste. Hey, no, no, no, no, no, no, no. Acércate a mí. Bésame sin sentir. Bésame sin que sentir. Si sentimos vamos a morir. No, puede ser así, querernos es fingir, que nunca vamos a pasar de allí, que nunca vamos a pasar de allí, que nunca vamos a pasar de allí. Querernos es fingir, que nunca vamos a pasar de allí. The Dog Houseman.